cisterna. Muchachos, basta de campaña sucia. Vayamos con propuesta a la gente. Y lo que no hicimos hasta ahora, pidámosle disculpas a la gente y prometamos que lo vamos a hacer con alguna frase, digamos, que convenza. Porque ya la gente entiende todo. Te queda tranquila que la gente te agarra la chapa, te agarra el tirante, te agarra la mercadería, te agarra la frazada o el colchón, que es lo que están dando a mansalva los candidatos del Frente Unión por la Patria en Roque Pérez. Te agarra todo, pero en el cuarto oscuro es soberano. En el cuarto oscuro se empodera y vota lo que la gente realmente quiere. Y lo que en Roque Pérez, como en la provincia de Nación, se está sintiendo es un cambio, como pasó en todo el como viene pasando en todo el país, Carlitos. Desde Chubut hasta Entre Ríos, ahora que va a pasar con Frigerio, pasando por Santa Fe, por Mendoza, por San Luis, por San Juan, por Jujuy, por Corrientes, por Córdoba propiamente dicho. El 90% votó gente que nada tiene que ver con el kirchnerismo en Córdoba. Entonces, eso es lo que va a pasar a lo largo y a lo ancho del país. Estoy convencido que va a ser así. Hay un silencio en la gente que es un silencio que habla. Viene un cambio y viene un cambio fuerte. Votemos con amor, votemos con convicción, no votemos por el odio. Vayamos a votar a quien creemos que nos represente mejor. Mensaje que llega desde Roque Pérez. Ojalá Juancho diga todo lo que nosotros los roqueperenses piensa y decirle a los empleados de la y que diga lo que los desempleados de la municipalidad no pueden decir. La impunidad que manejan. Saludos. Y bueno, yo no voy a decir quién es, pero es una oyente habitual de la radio, no la quiero comprometer porque no quiere. Bueno, dijo todo, Carlito. Dijo todo. Dijo todo lo que se puede decir. En el mensaje. Ella misma lo dice todo y bueno, lo ratifico. Yo la verdad que estoy helado. Sí, no, es tremendo, tremendo ver eso, escuchar eso. Pero que se quede tranquila que son todos iguales, porque en realidad están peleados los candidatos del mismo frente, entre ellos. Pero el resto, digamos, es el mismo equipo. ¿Me explico? Entonces... no, por eso digo, sí, lo que dice esta chica evidentemente es así. Hay muchas cosas para decir y para hablar, que es lo que queremos realmente cambiar, que se quede tranquila, que nosotros venimos a ponerle otra impronta a la municipalidad. Es justamente lo que ella dice, pero en líneas generales también hablarle al empleado municipal, que te escucha mucho, ¿sabes? Porque también el empleado lo vive en carne propia. Claro. ¿Qué es lo que vive en carne propia? Claro. Tienen sueldos paupérrimos. Claro. Pasan 3 meses y no cobran las horas extra. Horas extras que necesitan para vivir, claro. No para irse de vacaciones. Claro. Los empleados del hospital, el SAMO, nunca, jamás lo ven. Ahora no dicen nada que PAMI y OMA no paga. En la época del gobierno de Cambiemos, lo mataban a PAMI y a IOMA si se retrasaba. Sí. Ahora son gobierno ellos y no dicen nada de que PAMI y OMA están en deuda con el hospital. Ajá. Y que no cobran los empleados. La verdad, que ver este tipo de cosas, que la gente lo percibe, lo ve, lo siente. Año tras año se fue, digamos, naturalizando en Roque Pérez todo esto. Uh-huh. Que es durísimo, porque cuando se naturaliza o se institucionaliza este tipo de cosas, o sea, ¿qué es lo que se naturaliza? Nos persiguen. Claro. Tenemos miedo. No lo hagamos. No. Yo lo quiero hacer. No lo agache, tené cuidado. Los mismos empleados se manejan de esa manera. Bueno, sepan, empleados, que nuestro gobierno va a ser distinto. Va a ser de puertas abiertas. Va a ser libre. Vamos a trabajar, vamos a jerarquizarlos y cada uno va a poder pensar, militar y votar a quien quiera. Porque tienen que sentirse cómodos. Podemos pensar distinto. Pero el objetivo siempre tiene que ser la calidad de vida, mejorar la vida de cada vecino de Roque Pérez, porque para eso está el Estado Municipal. Uh-huh. Para prestar servicio y para que los vecinos de Roque Pérez paguen la tasa cantando, contentos de pagarla, porque son retribuidos con un buen servicio, que es lo que tiene que prestar el municipio. Todos los servicios de lo que se pueden hablar, desde levantar la basura, claro, que se la vele, hasta acomodar el camino rural, que es la red vial, pasando por la salud, por la educación, por la cultura, por el deporte, por la administración, por todo lo que un gobierno municipal debe llevar adelante. Uh-huh. Estaba también viendo por aquí, Juancho, el tema de que hay gente, me parece una chicana esta, pero bueno, si querés, la contestás. Sí. Pablo de Roque Pérez dice, hola Carlos, buen día, pregúntale a Juancho qué propuso desde que está o estuvo de concejal. Bueno, cuando empecé como concejal era un soñador, Pablo, ¿sabes? Soñaba con escuelas agropecuarias, soñaba con escuelas en el barrio federal, con plazas. Muchos sueños tenía que he presentado como proyecto y que por supuesto en minoría no prosperaban, pero lo hacía. Después un montón de proyectos normales y comunes que tiene cualquier concejal, desde, no sé, señalizar, pedirle señalización de una ruta hasta crear un plan integral de reacondicionamiento de veredas. Ahora, de confección de veredas. ¿Hace falta que repasemos tu vida como concejal o no hace falta, está pero en redes? Quiero ser, sí, está en redes, por supuesto. No es más fácil. Está bien, pero se la voy a contestar. Y segundo también, para terminar, Pablo, que tengo un montón de proyectos y te invito a que, si querés, te visito en tu casa y te los cuento personalmente, o si no, lo hago por teléfono, ahí si no tenés mi número, preguntáselo que Carlito te los va a pasar. También decirte que he presentado no menos de 100 pedidos de informe. Aparte, bueno, quería decirte una de las cosas, me voy acordando de proyectos, por ejemplo, lo de la información pública, que es lo que no tiene el municipio. Uh-huh. Por supuesto que no salió. Lo de la declaración jurada de cada uno de los funcionarios, intendentes, secretarios, concejales, que tampoco prosperó. O sea, un montón de proyectos que hemos generado desde nuestro bloque que no han prosperado. Ahí te conté muchísimos, Pablito. Pero por otro lado, hemos pedido más de 100 pedidos de informes. ¿Y sabés cuánto nos contestó el oficialismo actual? Cero. Me imaginé. Cero, Pablito. Ese es el gobierno del que seguramente estás. Te mandaron a preguntar. Y si no, bueno, a entera disposición para que lo hablemos. Que dice, soy Pablo Genacio. No tengo miedo porque no le debo nada a la Muni. Yo quiero saber a quién voto nada más. O sea, es un voto para vos. Ah, Pablito. Te quiere conocer. Sí, sí. Bueno, Pablito, dale. Anotale mi número, Carlito. Te quiere conocer. ¿Qué dice Ernesto de Roque Pérez? Me tengo que operar de cadera. Me suspendieron la operación porque Ioma no le paga a la ortopedia. No hay prótesis. Es verdad lo que dice Juancho. ¿Qué más? ¿Cómo? Que no. Le tienen colgada la operación de cadera porque. Pero no. Qué barbaridad. Ahí tiene que no estar en el municipio. No hay prótesis. Pero tiene que estar en el municipio, tiene que crear un fondo para poder ayudar a la gente que está tirada en la cama. ¿Sabes cuánta hay como este hombre? ¿Dijo el nombre? No. Ernesto, ¿sabes cuánta gente hay como vos esperando una prótesis? Porque PAMI y IOMA no funcionan, se han robado todo. Claro. Hay un montón de personas. Bueno, es lo que no tenemos que hacer. El municipio debe generar algún fondo común para poder asistir claro. a esta gente. Claro. Si no, porque la verdad es que no podemos tener vecinos nuestros tirados. En sus casas, sufriendo de dolor. Uh-huh. ¡Qué locura! ¿Qué más? Desde Roque Pérez dice, por aquí, bueno, yo no puedo decir esto sin decir tu nombre, porque estás haciendo una acusación, Gladys. Así que nada, si te decidís y me dejas decir tu nombre, lo digo al aire. Si no, no puedo, porque yo no. El estilo de la radio desde hace 26 años es no decir anónimos. Por ahí lo quiere decir Juancho, yo no. Esto lo dice Juancho, si quieres. Yo anónimos no le pongo voz a los anónimos. Bueno, sí, la verdad que es una acusación bastante dura. No, esperemos, si da el ok. Si da el ok, sí. Si tiene pruebas de lo que dice, nosotros lo suponemos a eso. Pero si vos tenés pruebas, estaría bueno que lo digas en la justicia, ¿no? Esto, para decirlo por un medio, lo tenés que sí tener decirte, pruebas. Lo que sí puedo decirte, no sé cómo es el nombre. No lo decimos porque... Lo que sí puedo decirte es que eso con nosotros no va a pasar. Está bien. Ahí está. ¿Qué dice? Buenos días, Carlos. Mi marido es empleado municipal y no puede hablar por temor. No digas mi nombre. Y nos dice el nombre, pero no es para decirlo. Oh, ¿entendés claro. lo que pasa? Sí, sí, es un mensaje tras otro. Es un mensaje tras sí, otro sí. donde la gente opina y dice, no digas mi nombre. Es no se puede vivir así. No se puede vivir así. ¿Qué más? Hola Carlos, yo tenía que hacer un nicho, había fallecido mi marido. Como Juancho me regaló el plano, tuve que llorar para que me lo autoricen. No me nombres. Ah. Pero bueno, ahí está el nombre, vos lo ves. Sí, sí. Bueno. Podés dar fe de eso. Doy fe. Tal cual, claro. lo que dice me lo recuerdo, ni hablar. Bueno, Juancho, tenemos que hacer una pausa muy chiquitita y hacemos un bloquecito más. Dale. Hacemos la pausa. Está Juancho Cravero, estamos comunicados con vos. Escribí a la radio si tenés ganas de preguntar o qué sé yo, si querés mandarle alguna chicana también a Juancho, podés hacerlo. Así nos entretenemos un poquito. 2345-414141. Si sos del grupo del condenado por violencia de género también, podés mandar alguna chicana a ver qué dice Juancho y de paso nos divertimos un poquito. Pausa y volvemos. Vamos a Calafate y Ushuaia con Piana del Sole. Salida grupal acompañada el 28 de octubre. Traslados en Saladillo y toda la zona. Vuelo Buenos Aires, Calafate, Ushuaia, Buenos Aires. 3 noches en Calafate, Hotel Posada Los Álamos 4 estrellas. Con desayuno, 3 noches en Ushuaia, Hotel Silene del Fuego. Suites y spa 4 estrellas con desayuno. Solamente 270 mil pesos por pasajero en base doble. En Saladillo, Rivadavia 3330. Lunes a viernes de 9 a 18:30. Consultas, teléfono y WhatsApp 2345-454328. Usar materiales eléctricos de primera marca brinda seguridad. Encontralos en Energest, con precios a tu alcance. Caños, cables, tableros, térmicas, disyuntores y todo lo que necesitas en tu casa, industria, comercio y en el campo. Energest, materiales eléctricos, ruta 205, kilómetro 181. WhatsApp 2344-541311. Instagram y Facebook energest.ar. ¿Estás pensando en un cero kilómetro? ¿Estás pensando en Blois Peugeot? Consultanos por opciones de financiación y toma de usados. 11 58 64 88 74. Coordinando una cita, podemos ir a tasar el vehículo a tu ciudad. Para conocer nuestras novedades, seguinos en redes sociales Blois Peugeot o visitanos Ruta 205, kilómetro 98 y medio Lobos. Blois, concesionario oficial Peugeot. Pinturerías del Centro, ahora en Saladillo, con pinturas para obra, hogar e industria. Alba, Cetol, impregnantes para maderas y ladrillos. Tarjeta Santander Río y Nativa, 6 cuotas y 20% de reintegro. Y con todas las tarjetas nacionales, jueves, viernes y sábados, 12 cuotas sin interés. Pinturerías del Centro, ahora en Saladillo, envíos a domicilio sin cargo. Rivadavia 2495, teléfono 02344-434-444. Encontrá en Grucio Cielo Rasos PVC blanco a medida, PVC color, placas de yeso Durlock, perfilería, todo para la construcción en seco. Grucio Cielo Rasos, teléfono 2345-410949. Cuenta DNI, ahora 12. Mercado Pago, Instagram, Grucio-Cielo Rasos, Rivadavia 4021. CLC Plus, la tarjeta de descuentos para vos. CLC Plus, en beneficios la mejor. Llegó CLC Plus, la tarjeta con la que vas a poder acceder a cientos de beneficios, promociones y descuentos. Pedila, tenela, es fácil y rápido. ¿Qué esperás? CLC Plus, tu tarjeta, tus beneficios. CLC Plus, la tarjeta de descuentos para vos. CLC Plus, en beneficios la mejor. CLC Plus. Odontóloga Cecilia Conte, matrícula provincial 15.144. Odontología general, arreglo de caries, limpieza dental, extracciones, prótesis fija y removible, placa para bruxismo, blanqueamiento dental, atención a niños y adultos. Mitre 2637, Saladillo. Turnos al WhatsApp 2344-469033. Instagram @odcontececilia. Si tenés problemas con el embrague, pasá por Embragues 25. Venta y reparación, línea liviana, pesada y agrícola, todas las marcas, crapodinas mecánicas e hidráulicas, bombas, cilindros, repuestos para frenos, rectificación de volantes, discos y campanas de freno, balanceo computarizado, años de experiencia en el rubro, todas las tarjetas. Embragues 25, calle 9 y 305, 25 de mayo, teléfono 02345466573, celular 2345442077. Llegamos a mitad de año y te quedaste sin memoria en el celu. No te preocupes, en Tarjeta Omix estamos para ayudarte. Contamos con una amplia gama de celulares para que elijas el que mejor se adapte a vos, con la mejor financiación de hasta 12 cuotas. Seguí comunicándote al mejor precio. No lo dudes más, vení a retirarlo con mínimos requisitos. Tarjeta Omix hace posible tu sueño. Ya sabes que tu PC te pide CompuMax, pero también te lo pide tu tarjeta. En CompuMax, plan Ahora 12, date el gusto. Comprate todo en CompuMax. Llámanos 455000, Belgrano 3264, en Facebook, CompuMax Saladillo. ¿Estás buscando la mejor opción para renovar tu casa? Visítanos y descubrí la variedad de somieres, colchones, sofás y respaldos de cama que tenemos para ofrecerte. Fabricamos somieres, sillones y colchones para asegurarte el máximo confort en tu descanso. Ropa blanca, amplia variedad de muebles. No sigas postergando tu bienestar. Acércate a Bosqueto para experimentar el descanso que mereces. Te esperamos con las mejores opciones y precios del mercado. Bosqueto 36 entre 102 y 104. Número 5241. Consultas, celular y WhatsApp 2345-456060. En Instagram, bosqueto.deco. Quiero que seas de nuevo nuestro intendente. Sigamos junto con más acciones. Que Saladillo quiere avanzar. Yo te quiero elegir. Me quedo contigo. Yo te voy a votar. Yo sigo contigo y te voy a votar y voy a acompañar, querido José Luis. Me quedo contigo. Sigamos construyendo juntos el Saladillo que elegimos para vivir. José Luis Salomón, intendente. Me quedo contigo. Esta es tu radio. Esta es la 106. Siempre una canción. La música de la 106 llega a vos por gentileza de Carpintería San José de Vecchione Hermanos. Segundos, atormentado mentalmente. es amar, hay que perder la libertad. Y para mí eso no se llama amor. Para saber lo que es amar, hay que perder la libertad. Y para mí eso no se llama amor. Estamos escuchando a Turf, esto no se llama amor. Estamos con Juancho, el segundo bloque, en el cierre ya. Muchísimas gracias a los mensajitos. A Yanni, que dice, aplaudo el valor con que te manejas con la audiencia, la verdad y nada más que la verdad. Al que no le gusta, por algo debe ser. Mirá, el otro día puse algo en mi Facebook. Cuando no te pueden dominar, te odian. Es así. Te pasan a odiar del amor al odio cuando se dan cuenta que no te pueden dominar. A mí tengo ese defecto, ¿viste? No me pueden dominar. ¿Qué querés que haga? Sos un hombre difícil, sí, es cierto. La verdad que sí. Pero porque me gusta la verdad. ¿Qué quiere que te diga? No me gusta ni que me traten mal ni que me mientan. ¿Y así debe ser? Nada más. Ya con eso, si me tratás bien y me decís la verdad, me sacás hasta los calzoncillos. Pero tratándome mal y agrediéndome, lo único que haces es que yo me vaya al revés. Qué lástima la nota que hiciste con Ricardo Pagola. La nota que hice con Ricardo Pagola, la vamos a repetir. La gente debería escucharla. La vamos a repetir porque tuvimos una tremenda mala suerte. Para mí que aquel mandó... Como cuando te cortaron la luz. Prendió una vela... claro, para mí aquel prendió una vela negra mientras estábamos con la nota para que se rompiera el rígido. Hablando de gente que habla, tengo algo para hacerte escuchar. Porque, qué sé yo, los ingenieros agrónomos, me parece que desde que existe la carrera de agronomía, me parece que están estudiando equivocados. ¿Vos sabías que la sequía genera fertilidad? La verdad que no lo sabía. ¿Un ingeniero agrónomo dirá eso? Un estimado de 17 mil millones de dólares más de exportaciones. Porque la sequía termina, noviembre ya empieza con una gran cosecha de trigo y además se dio una situación que es que la sequía te generó en términos del suelo una situación de fertilidad mucho mayor y mucho mejor por acumulación de nutrientes. Básicamente es el impacto positivo de la sequía. Bueno, no sabía que existía eso. Sí. Ese post sequía hay... Sí, porque se van acumulando todo lo que de alguna manera fertiliza y fortalece o mineraliza el suelo. Digamos, se va acumulando más en superficie por la sequía y mejora tu rinde. ¿Entendés? Nos estamos fundiendo todo y el tipo habla de estas... La sequía genera fertilidad en el suelo, lo dijo el abogado Sergio Massa, actual ministro de Economía. ¿A vos te parece que Massa genera sequía en los bolsillos? Pero a vos te parece, sí, que, ¿te parece que un tipo un tipo que dice esto, que no tiene la más mínima idea de lo que vive este país, ¿puede ser presidente? Es una locura. Massa es un tipo que le toma el pelo a la gente, que hizo una declaración jurada que no tenía plata ni para centavos en dólares tenía. Tipo que es multi hiper, recontra, hiper millonario. De los más ricos de la Argentina, gracias a la política. La verdad que un tipo que entró a un gobierno que una semana antes de las elecciones tenía el dólar a 45 pesos. Que cuando él ingresó al Ministerio de Economía, el dólar estaba a 250. Y que hoy, en vísperas, a días de una elección PASO, está a 600 pesos. La verdad que yo me llamaría silencio. Ser el salvador argentino, una persona que nos está llevando a la destrucción total, yo creo que está tomando el pelo de la gente. Yo creo que está tomando... Para mí, Massa, acuérdense lo que le dice esta persona que mucho no entiende, pero que camina en la calle. Massa va a ser agua. El Frente de Unión por la Patria va a ser la peor elección de la historia. En términos cuantitativos. Ajá. No es lo que dicen las encuestas. Para nada. Acuérdense lo que le dice un... No es lo que dicen las encuestas. ¿Saben quién va a votar a Massa? Los fundamentalistas. O aquellos que le ha servido mucho, que hay muchos también. ¿Qué número crees que sea el fundamentalismo? Para mí, junto por el cambio, está 6-7 puntos por encima de lo que dicen las encuestas. Uh-huh. Para mí, Massa está algunos puntos por debajo, que son los fundamentalistas. Uh-huh. Entre el 20 y el 25%. Y para mí Milei está muy, muy por debajo de lo que dicen las encuestas. No le pones una ficha a Milei. Para nada. Está, bueno, eso viene demostrándose en las provincias. Y después va a haber algún voto. La izquierda, en vez de sacar dos puntos, va a sacar 4-5. Va a haber un voto bronca que termina votando, viste, algún partido chiquito, por ejemplo, también a Schiaretti y a Randazzo. No, vas a ver qué va a pasar así. Y aparte van a ganar las oposiciones, va a ganar el cambio en todo el país, no tengo dudas. ¿Qué crees cuál es el efecto para vos sobre los votos de Massa de Grabois? ¿Qué efecto tiene? ¿Le quita cierto? Dos o tres puntos. Nada más. No, algún fundamentalista kirchnerista que todavía Massa le hace ruido por los videos estos de que va a barrer a los ñoquis de la Cámpora, esos videos donde decía que él no tenía nada que ver, que no vuelve nunca más a ese espacio, pero bueno, después le ofertaron 10 ministerios, varios lugares en la Cámara de Diputados y todo eso, y bueno, ahí tenés. Ajá. No cuida ni a los de él. Bueno, pero lo importante es saber que la sequía genera fertilidad. Mi cuñado es ingeniero, tengo varios amigos ingenieros agrónomos. La verdad que, bueno, ahí tienen un profesor nuevo. No existiría. Yo no soy ingeniero agrónomo, no tengo demasiada idea sobre ese tema, pero la verdad que si un tipo que quiere ser presidente habla de esta manera con respecto a la mayor, digamos, riqueza que tiene. Sí, a la mayor línea de ingresos. El motor. Que tiene, el motor económico, motor del país. De la Argentina. O sea, que lo que más debería conocer él. La verdad que... Yo pienso que en el universo, en el masa universo, no deben existir los desiertos, por ejemplo. Porque con ese criterio los desiertos serían fértiles. Claro. Sí, cuanto sí. Menos llueve, más fertilidad habría. ¿Te parece? Digo yo, se me ocurre. Juancho, contame un poquito qué lista, qué número es tu lista. Mi lista es la 132A en algunas partes de la boleta y 132 en las otras, secas. Ajá. ¿Por qué ese a veces? No sé, la verdad que me llamó la atención. Unos cuerpos A y otros cuerpos B de la boleta. No. La B es la de mi contrincante. Ajá. Interna, que por supuesto somos competidores internos, pero que vamos a trabajar seguramente juntos a partir del 14 de agosto. Uh-huh. La nuestra es A hasta el cuerpo de diputados nacionales o de legisladores del Parra Sur, y de gobernador para abajo es 132 secas. No sé por qué. ¿Será esos que no tienen letras será en común para las dos boletas por ahí? No sé. Porque acá también pasa lo mismo con la boleta de José Luis Salomón. Algunos son 132 con letra, que no me acuerdo cuál es, y otros no tienen nada. Por ejemplo, el actor que va al Parla Sur, Brandoni, no tiene letra. Ah, mira vos, bueno, es rarísimo. No me lo han explicado, la verdad, Carlitos. Bueno, a mí me lo preguntó mucha gente, sobre todo en el barrio, cuando voy a hacer las compras me lo preguntan, y yo no tengo respuesta tampoco. Quien debe saber debe ser Pagola, te quedate bien tranquilo. Pagola seguro. Debe saber, sí. Vamos a hacer una, antes de las generales, vamos a volver a hacer la nota con Pagola, porque yo quiero, seguramente le vamos a preguntar algunas otras cosas más de lo que le preguntamos la última vez que hablamos, pero quiero que esa nota quede en el archivo de la radio. Sí, sí, para claro. Nosotros es un pergamino esa nota, ¿no? Sí, claro. Que no pudimos tener. Una persona que sabe mucho, muy prestigioso, una buena persona, por sobre todas las cosas. Uh-huh. Y bueno, lo conocimos, vos lo conociste en la estación de servicio tomando un café, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, es así como lo conoces. Es así. Buen día, Carlos. Soy Lili de Roque Pérez. Preguntale a Juancho qué va a pasar con los chicos que andan parando motos, etcétera, tienen miedo. ¿Qué sería? No, parando sí, motos. Es cierto lo que dice. Los chicos en la calle, a altas horas de la noche, por ejemplo, rompiendo cosas, robando cosas. Ah. Vamos a trabajar fuertemente en eso. Estamos trabajando. Vamos a tener la Secretaría de Desarrollo Social y Relaciones con la Comunidad, donde vamos a articular fuertemente con discapacidad, con la dirección de, con el SEMPRO, con punto género, con la comisaría de la mujer, con la comisaría, con tránsito, con la patrulla urbana, con todo, con seguridad, con todo lo que vemos nosotros que está mal. Hay un montón de chicos en la calle, vamos a trabajar, tenemos que trabajar fuertemente con las familias de esos chicos, que son las que permiten que estos chicos estén en la calle, y que se quede tranquila que nosotros nos estamos ocupando y nos vamos a ocupar del tema. Uh-huh. Algo similar en algún momento pasó por acá, andaban caminando arriba de los techos de los autos, hicieron cualquiera de esas tres, pero hace un tiempo que no está sucediendo. El problema de Roque Pérez básicamente también es todo tiene que ver con todo, pero la droga también, hay lugares que ni siquiera se puede cruzar a la noche, como la plaza del ferrocarril, gente que tiene miedo de cruzarla porque la utilizan para drogarse algunas personas y todo eso, y la verdad que eso no solamente trabaja con lo, se tiene que trabajar con lo, para disuadir lo que está pasando en esos lugares, pero también fuertemente con la prevención, para intentar que nuestros chicos jóvenes no se nos enfermen, porque si no hay un trabajo fuerte del Estado, trabajando con la educación, con las escuelas, por supuesto, y generando, digamos, un ámbito de entendimiento y que podamos explicarle y llevarlo a los chicos, mostrarle, bueno, es la manera de poder prevenir. Porque si no, siempre termina que parece que la solución es poder llevarlo a alguna granja a los chicos. Claro. Cuando ya están enfermos. Para ver las galletitas que flotan. Claro. Lo importante es que los chicos no se nos enfermen. Y ahí tenemos que trabajar fuertemente del Estado. Es un servicio más. A ver... Listo, ya no tenemos más preguntas de los oyentes, así que... Bárbaro. Está todo aclarado. El que quiera que pase Juancho con la boleta, quiero Juancho con tu nombre y ciudad, y como los sorteos de la radio, ¿no? Juancho, palabras finales para este evento que vamos a tener el domingo, estas PASO. Que mucha gente dice, no voy a ir a votar. Bueno, ¿Qué le decís a eso? Bueno, justamente el mensaje es todo lo contrario. Aún estando enojado con la dirigencia política, la política es la herramienta de cambio. La política es, aún enojados con eso, va a haber un intendente, va a haber un gobernador y va a haber un presidente. Claro. Que va a llevar adelante los destinos de nosotros, que va a manejar nuestros recursos, que tienen que ver con el Estado, los impuestos que pagamos los va a manejar alguien. Claro. A esa persona tenemos que darle el poder cuando vamos a votar. Y si no vamos a votar, le estaríamos dando el poder a quien quizás no queremos que nos gobierne. ¿Qué? Por eso no vayamos a votar con odio, no vayamos a votar con enojo. Por lo menos hablemoslo con alguien, sentémonos un ratito a pensar cuál de todas estas opciones son la que creemos que es menos mala. Por lo menos, no sé, pensemos en nuestros hijos, pensemos en el futuro de nuestros hijos y nuestros nietos. Cuando vos estás pensando en no votar, hacete un parate, un segundo, y pensá que esa persona va a estar ocupándose de nuestra seguridad. Claro. Va a estar ocupándose de nuestra educación, de nuestra cultura, de nuestro deporte, de todo lo que tiene, de nuestra salud. Por eso, busquemos el menos malo, si nos parecen todos malos. Busquemos el más honesto, el más humilde, el que sabemos que va a trabajar y trabajar, el que va a estar al lado de cada uno de los vecinos, el que va a abrir la puerta de la municipalidad cuando haya, cuando haga falta, y va a saber decir que no cuando también tengan que decir que no. El que conozca, el que entienda, el que haya nacido, crecido y conozca la idiosincrasia de tu pueblo, que sepa que ahí están los problemas y ahí va a ir. Son muy, es muy lindo decir lo que no vamos a hacer cuando tenés un speech. Eso es muy lindo hacerlo, para que la gente lo escuche. Pero la gente ya entiende muchas cosas que aún diciéndola, no la convences. Uh-huh. Y se persuade sola. La gente tiene que persuadirse y entender que la persona que vamos a votar es quien nos va a dirigir los destinos de los próximos 4 años. Interpretando, no fue lo que dijo Pagola, ¿no? Pero interpretando a Pagola, o sea, me puedo tomar ciertas libertades porque estoy diciendo interpretando a Pagola. Sí. Pagola arranca diciendo que todos los oficialismos arrancan con el 20% por lo menos de base, no importa el color, sino por el aparato. Sí. Que tienen. Sí, sí. O sea que el que no va a votar va a como certificar ese 20% y después gobierna precisamente el que vos no querías que gobierne, justo el que más bronca le tenés, que es el oficialista, es el que va a ganar porque vos no fuiste a votar. Básicamente, claro, básicamente lo que te dice Pagola es que el oficialismo arranca con una ventaja. Totalmente. Pero no solo la ventaja en términos electorales, en términos de cantidad de votos, ajá, sino la ventaja de la billetera. Es la única tiene ventaja en realidad. Bueno, pero vos imaginate, nosotros que tenemos, que somos todos, la lista nuestra de todos son todos laburantes privados. Claro. ¿Está? Que viven de lo suyo. Claro. Nosotros tenemos que afrontar una campaña con medios, con cartelería, con lo que sea, con dinero genuino, dinero que podemos poner nosotros, que tenemos una tesorera en el partido, que se hace hacer cada recibo, cada boleta, como corresponde. Pero esa es la manera, nosotros vamos con ideas a la gente, mostrando lo que somos, lo que hemos sido y lo que queremos para Roque Pérez. Uh-huh. El municipio no es más, Carlito, no es más que simplemente prestar servicios. Claro. Como primera medida, e informarle a la gente de todo lo que hacemos con su dinero. Claro. Después seguramente en mí van a encontrar un intendente que viaje todo el tiempo a conseguir obra pública o cosas para cada uno de los vecinos de Roque Pérez y para cada uno de los barrios. Ajá. Que son extra presupuestarias. Porque una cosa es lo presupuestario y otra cosa es lo extra presupuestario. Ajá. Lo presupuestario, lo que tiene que ver con la coparticipación y el pago de tasas, es nada más ni nada menos que prestar el servicio que la gente nos paga. Claro. Lo dije al principio y lo repito. Levantarle la basura, prestarle la salud, la seguridad, la higiene, los caminos rurales. Todo eso, bueno, y lo tenemos que informar. Con una página oficial donde se pueda transmitir en vivo cada una de las licitaciones. Con una página oficial donde esté informado todos los movimientos del municipio. Todos los movimientos del municipio, porque somos empleados del Estado. Y con lo cual tenemos que rendirle cuenta permanentemente a nuestra comunidad, que son nuestros patrones, nuestros jefes, porque para eso nos pusieron ahí, no delibera ni gobierna el pueblo, sino por medio de sus representantes, pero sí, nosotros estamos ahí y nos paga el sueldo del Estado, que somos todos. Y por otro lado, nuestro presupuestario, que se queden tranquilos, que los que me conocen saben que voy a ir a cada rato a golpear cada puerta de cada ministerio de la provincia de la Nación para que Roque Pérez tenga, o sea, el Roque Pérez que todos soñamos. Seguro, grande, con la mejor infraestructura, con viviendas, con terrenos, con calles de asfalto no inventadas, asfalto negro que es pan para hoy y hambre para mañana. Bueno, vamos a trabajar fuertemente para mejorar la calidad de vida en términos de seguridad, en términos de educación, en términos de salud y también de infraestructura en Roque Pérez. Hay un servicio que da la municipalidad que me cuentan los oyentes, a mí no me consta lo que te voy a decir, que es un servicio que da la municipalidad que habría que discontinuarlo. ¿Cuál es? El de dar, el de agencia de empleos. Sí, claro. Sí. O sea, claramente el municipio. El de agencia de empleos, según los oyentes. No, no. Hay que tener en el desarrollo, en la subsecretaría de desarrollo local, una oficina de empleo que administre, no políticamente, sino como corresponde, la necesidad de las empresas y la oferta laboral que tiene Roque Pérez. Por eso también hay que trabajar fuertemente con educación. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que trabajar vía el pequeño INDEC, o sea, el Centro Estadístico de Datos que pensamos tener en Roque Pérez, para para saber cuáles son las necesidades que tenemos en Roque Pérez, para dónde tenemos que enfocar los cursos, las tecnicaturas, las carreras que tenemos que traer a Roque Pérez, y de qué manera podemos incentivar también a los alumnos que estudien y también ayudar a los alumnos que van a estudiar a Saladillo y a Lobos, que hoy de golpe están siendo ayudados en algún punto, pero que fueron siempre olvidados. Tenemos que trabajar fuertemente en eso y que la oficina de empleo administre sin hacerlo a dedo, los amigos sí, los amigos no, para que las empresas puedan tener a la mayor cantidad de vecinos roqueperenses jerarquizados trabajando en sus empresas, pero no ser como Estado un creador de empleo. Porque ¿qué terminamos haciendo? Una fábrica de ñoquis. Cada vez más empleados, cada vez que ganen menos y cada vez laburan menos también. Porque hay muchísimos que laburan y no en el municipio. Y a ellos no es justo con ellos que ganen 2 pesos porque otros cobran y claro, no van a trabajar. Claro, la guita de los ñoquis se podría repartir entre los que laburan. Entre los que laburan, justamente. Que son muchos. Juancho, palabras. Y lo digo, finales, perdona, Carlitos, sí. Y lo digo porque los que cobran y no laburan, a mí no me van a votar, ¿eh? Eso lo van a votar seguramente el oficialismo. A mí no, claro, no me cambia nada. Claro. Pero los que sí laburan, sepan que eso con nosotros no va a pasar. Esa plata se va a destruir en cada uno de los empleados que van a laburar. Genial. Bueno, Juancho, no, una horita exacta sé que estamos charlando. Y me hace hablar mucho, güey. Sí. Mis felicitaciones al candidato de Roque Pérez. Dice, ¿quién es? Natalia de Saladillo. Me felicito. Muchas gracias a ti. Al candidato de Roque Pérez. Juancho, palabras finales. Después el viernes arranca la veda. Que dice que muy buenos días, Carlos. Eso es lo que hay que cambiar. Hay muchos empleados al pedo que se chocan entre ellos, dice Walter Guillermo. Ahí nomás. Clarito. Son palabras que usan los oyentes. Sí, a mí sí, no me gusta sí, decir que los empleados están al pedo por la radio. No, porque no hay empleados al pedo. El que labura, labura. Los el que labura, no. Labura. Los que no laburan son los que no van a trabajar, justamente. Ese es el problema. Yo para terminar, Carlitos, primero agradecerte, decirte con total certeza de que tu radio es muy escuchada, te diría la más escuchada, junto con alguna otra no oficialista en Roque Pérez, porque vas siempre con la verdad y haces participar a todos de la misma manera, no importa lo que piensen, y eso es muy importante, que el medio de comunicación nos dé la oportunidad a todos de poder decir lo que pensamos. Yo he sido candidato a intendente hace 4 años, uh-huh, y había 2 canales de televisión y 2 candidatos. Uh-huh. Solo salía un candidato en los canales de televisión. Ajá. Uh-huh. O sea, 2 candidatos en la Argentina en el año 2019 y 2 canales de televisión. Los dos candidatos, uno solo en los 2 canales de televisión. Yo era candidato y no salía en los canales de televisión de Roque Pérez. ¿Eso cambió? Eso cambió. Qué bueno. No en uno de los canales, que es funcionario municipal, y que por supuesto no solo le hace daño al oficialismo porque habla tan bien y miente, porque si habla, no todo está bien. Hay cosas que obviamente pueden estar mal. Sino que sistemáticamente castiga a los demás, y bueno, pero esa persona tampoco, yo en algún punto lo entiendo, la verdad que lo entiendo. No sé quién es. En algún punto lo entiendo. Y la otra, el canal de televisión, gracias a Dios, tengo una relación excelente ahora, creo que en algún punto entendieron mal algo, y bueno, hemos saldado esas diferencias, y hoy tenemos la oportunidad de ir a ese canal de televisión y poder contar lo que pensamos. La verdad que también en ese punto hay que decirlo, hay que reconocerlo, nobleza obliga en ese punto. Con lo cual, para terminar, Carlitos, quiero decirle a la comunidad de Roque Pérez que lo que le decimos, no solamente el candidato intendente, sino a su equipo, sus militantes, los militantes del espacio, los candidatos, es la verdad. Lo decimos de corazón, lo sentimos. Queremos un Roque Pérez mejor, queremos un Roque Pérez con más seguridad, con más educación, con más salud. Yo con digo, educación de calidad y con salud de calidad. Te digo algo que... Sí. a ver, por ahí va a sonar raro, ¿no? Pero lo digo con onda y lo digo con humor a esto también. No tenés que hacer mucho esfuerzo para hacer eso que querés. Porque más abajo no se puede. O sea, con un poquito que hagas, ya está. si estamos hablando de lo, estamos exponiendo la realidad de Roque Pérez, con un poquitito ya estás mejor. Pero vos fíjate la diferencia que tenemos de prioridades. Mirá lo que te voy a decir. Un ejemplo te doy. El gobierno de Jorge Cravero se hicieron 400 viviendas. Se dieron como 600 o 700 terrenos, todos generados por el Estado Municipal y distribuidos como correspondía. En el gobierno de Horna y su equipo, o del Frente de Todos, Unión por la Patria, o de todos los mismos, se hacen museos, museográficos, eso quería decir. Pero es partidario. Sí, un edificio de 200 millones de pesos. Sí. Sí, partidario. Es partidario. En vez de hacer viviendas. Esas son las prioridades que tenemos unos y otros. Nosotros vamos a trabajar fuertemente en la comunicación con la gente, en el contacto con la gente, en poderle a cada vecino su techo propio, su terreno, recibirlos, escucharlos, la educación, la salud, la cultura, el deporte, de verdad, no de boca para afuera, de verdad. Bueno, palabras finales. Susana de Roque Pérez, excelente nota, Carlos y Juancho, mis felicitaciones, muchos éxitos, dice Susi de Roque Pérez. Gracias. Mabel de Alvear dice, felicito al señor, le deseo lo mejor para el domingo, de Alvear. Gracias. Lorena de Roque, que dice, acá estamos una vez más acompañando a quien será nuestro nuevo intendente el 10 de diciembre. Estamos convencidos que Roque Pérez necesita un cambio y ese cambio está en la lista que encabeza Juancho. Una persona que ayuda desde el anonimato, que sabe gestionar, que no espera las elecciones a salir a recorrer los barrios y charlar con gente y cuando lo llamás siempre está. Tiene un equipo con muchísimas ganas de trabajar. El cambio es Juancho. Lorena y Jimena de Roque Pérez. Ahí está. Bueno, ¿qué son? ¿Las tías tuyas? No. las calles, Juancho. Bueno, chicos, tenemos que terminar la nota, dale, por dale, favor. Sí, sí. Las calles, Juancho. Las calles. ¿Qué pasa con las calles? Te preguntan acá. ¿Qué pregunta? Pregúntale por las calles. Las calles. Están hechas pelota. ¿Qué pasa con las calles? ¿Hablará de las calles rurales? ¿Las calles urbanas? La Quizá. Verdad que sí. Mirá, hay barrios que hemos... Las rurales son un desastre. Ahora han trabajado un poquito en algunas, claramente. Yo he recorrido los caminos rurales, la verdad que es lamentable, durante años. Años sin prestar el servicio que corresponde. Máquinas tiradas, que las vemos ahí en la entrada de Roque Pérez. Por otro lado, si se habla de las calles del pueblo, y vemos, por ejemplo, barrios, los barrios de atrás del Parque Rato, donde están haciendo ahora cordón cuneta, donde teóricamente va a haber un barrio, los vecinos cuando llueve no pueden salir. ¿Venancio Flores? ¿Qué Venancio es? Flores, una, por ejemplo, que es atrás del Parque Rato, ya para el lado de la Avícola también, y también para el mismo lado, pero para el lado de la San Martín, de la vía. Los vecinos, una luz te piden para iluminar la calle y te piden que un mejoradito para poder salir del barrio. Increíble. O sea, están olvidados realmente. Y no solo eso, porque en otros barrios se olvidan de otra cosa. O van ahora a los barrios más populosos a ver si le pueden sacar algún voto más haciendo algún asfalto, alguna cuadra de asfalto. Uh-huh. La verdad, son de manual. O sea, debería haber elecciones todos los años, porque un mes o dos antes de las elecciones le meten obra pública y regalan plata y cosas todo el tiempo. Y son así todos los de Unión por la Patria, Todos son iguales. A mí, yo cuando escucho que un intendente no importa, cuál intendente, pero si es un intendente de la provincia de Buenos Aires... Sí. No atender a los caminos rurales es tirarse un tiro en el pie, porque por ahí sale la riqueza del pueblo. Ni hablar, bueno, no lo entienden, porque les parece que los votos no están ahí, pero ahí veo un mensaje donde dice boletas de luz de 447 mil pesos, impagables. Sí, pero gente que pagaba... No tenemos cooperativa. No pueden hacer nada, el intendente no importa, puede hacer nada. No importa, pero sí tenemos que generar un reclamo. ¿Por qué? Porque el señor ministro de Economía, que hoy quiere ser presidente, fue quien liberó ahora los subsidios que estaba pagando. Uh-huh. Que subsidios que igual pagábamos todos nosotros. No se crean que los pagaba el gobierno porque lo pagábamos todos nosotros. Sí, claro. Pero el tipo libera sin un control correcto de las cosas. Hay boletas que se pagaban 6 mil pesos o 4 mil pesos y hoy están pagando 200 mil, le vino. Uh-huh. Y son personas laburantes. Sí, sí, sí. Tipo que no lo pueden pagar. Si pagan al uno, comen. Claro. ¿Qué hacemos con eso? Claro. ¿Qué hace? Encima se perdió el poder de fuego, se perdió el poder de poder ahorrar si el peso no sirve para nada. ¿Quién va a guardarse 100 mil pesos en una...? No, ya no tenemos nada. No, o sea, nos están haciendo cuero. Este gobierno nos está haciendo cuero. El laburante los está haciendo cuero. Y algunos por ahí los calma con algún plan social o con algún subsidio. Los jubilados ganan 70 mil pesos por mes. Y la canasta básica supera los 200 mil, Carlitos. Es una risa esto. Es la Argentina de la risa. Tenemos el candidato a presidente que hoy nos está llevando a la debacle total. Por eso, vecinos y vecinas de Roque Pérez y de la zona, votemos el cambio. Vayamos el 13 con alegría o enojados, pero vayamos a votar el cambio. No, no te dejan ir, ¿eh? Soy Matías Olce. Matías Olce. Hay que generar más trabajo y no tanto asfalto si hace años que los caminos rurales están rotos. ¿Qué hace el Consejo Deliberante? Bueno, el Consejo Deliberante no puede hacer nada. Bueno, sí, es cierto, Matías, lo que decís. El Consejo Deliberante lo que hace es ordenanzas. Por ejemplo, desde el Consejo hemos creado otra ordenanza para contarle a Pablito. Hemos creado el Consejo Vial Municipal, una ordenanza que en su momento la hizo Tino García, que nunca fue llevada a práctica y que después la retomamos, la reorganizamos, fue aprobada y está en el... la verdad que el intendente no le da bola a eso, pero el Consejo Vial está formado por todos los bloques de Consejo Deliberante, más la Sociedad Rural, el Catracor, que es de los caminos y todo eso, para ver... para trazar un eje de necesidades con respecto a los caminos rurales, que por supuesto nunca fue escuchada desde el Ejecutivo local, pero sí es cierto que estamos trabajando fuertemente desde ahí. Buenísimo. Juancho, no tiene incidencia el Consejo Deliberante, claro, sobre los caminos rurales. Claro. El Consejo legisla, el Ejecutivo es quien lleva adelante esos trabajos. Bueno, lo dejan ir. Tengo que seguir con el programa. Dale, chicos, a ver qué dicen por acá. Bueno, una queja desde Alvear. Sí. Que no podemos dejar pasar, por más que vos estás pues de Roque Pérez, pero dice: buen día, Carlos, en el único lugar que no entregan terrenos y viviendas es en Alvear. Hace 4 años hay en Alvear que te cuentean. Bueno, ahí está también desde, pues, sonar la radio, por eso sí, tenemos claro, que sí, claro, atender todos los pedidos de todos los oyentes de todos lados. Juancho, gracias por venir, la gente te está deseando suerte por acá. Seguramente va a ser reñido. Hay muchos candidatos, ¿no? Porque claro, sería normal, ¿no?, que fuera una elección reñida. Para ustedes va a ser una elección, la elección de sus vidas, casi como todas, ¿no? Claro, sí, que triunfe Juntos por el Cambio. Claro. Que la oposición es Juntos por el Cambio. Hay dos opciones en Juntos por el Cambio. Bueno, que elijan la que les parece más creíble, que tiene más fuerza, que tiene más ganas, que está más preparada, que vayan y la elijan, pero me parece que por ahí está el camino, ¿no? Lista 132. 132A. Gracias, Juancho. Gracias a vos, saludo a toda la audiencia. Hasta luego. Estuvimos dialogando con Juancho Cravero, hacemos la pausa y volvemos con los horoscopetes. No te vayas. Carpintería San José, de Vicchione Hermanos. Muebles de estilo en pinotea, melamina y maderas en general, placards, modulares, revestimientos, escaleras, trabajo bajo planos y obras en general en toda la zona. Carpintería San José, de Vecchione Hermanos. Nuestros diseños y calidad nos caracterizan. Calle 9, 303 y 304. Teléfono 463200. Celular 02345 1556 2848 25 de mayo. Encontranos en Facebook, @ Carpintería San José 25 de mayo. Busco que mi negocio venda más, busco que me conozcan los demás, tu publicidad en la 106. Sorprende a tus amigos con el mejor asado. Carnicería Franco, muy cerca de tu casa, con los cortes que más te gustan y los precios a tu alcance. Promos todos los días. No te pierdas el 35% de descuento con cuenta DNI todos los sábados y domingos. Cuida tu bolsillo. Carnicería Franco, carne de calidad todos los días en tu mesa. Moreno e Irigoyen. Pedidos 2345-68-1535. Licenciada Mónica González, psicóloga, atención de adolescentes y adultos, matrícula provincial 52107, consultorio privado, por turnos llama al 2345-680720, Saladillo. Peluquería Pao, en este 2023 con nuevas tendencias y actualizaciones. Para tu cabello, cortes, colorimetría, balayaje,